cada día. Hoy salí a buscarte por esos lugares donde un día yo te amé. Y desesperado voy gritando tu nombre por esas largas calles, las que un día nos vieron correr. Buscándote, me paso las horas buscándote, me paso los días extrañándote, queriendo que vuelvas a mí. Buscándote, me muero de a poco buscándote, yo me vuelvo loco sintiendo que sin ti yo no puedo vivir. Te busco, amor, en cada sitio que voy. Por esos lugares donde un día yo te amé. Y desesperado voy gritando tu nombre por esas largas calles, las que un día nos vieron correr. Buscándote, me paso las horas buscándote, me paso los días extrañándote, queriendo que vuelvas a mí.